coqueros y también los pescadores. Allá vienen los coqueros y también los pescadores. Y todos los cumbiamberos junto a la orilla del mar. Y todos los cumbiamberos junto a la orilla del mar. Qué bonita mi morena cuando sale pa' bailar. Al golpe de los tambores junto a la orilla del mar. Al golpe de los tambores junto a la orilla del mar. Vacilar. Y noche de luna llena los invito a vacilar. La cumbia de los coqueros junto a la orilla del mar. La cumbia de los coqueros junto a la orilla del mar. Qué bonita mi morena cuando sale pa' bailar. Al golpe de los tambores junto a la orilla del mar. Al golpe de los tambores junto a la orilla del mar. Mi morena, cuando sale pa' bailar,